cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Sumario, que es sumario. Hoy, en La Buena Digestión, el estupidiario, Radio Cúbito y Peroné, Publibastarda y el artivista Tino Buso, el debate de la nación, la luna de Masi, Leo Maslía, palabras y la crisis del estupidiario de Ángel Rubio. Yo pedaleo y no me cabreo. No contamina, no gasta gasolina. No es deporte, es mi medio de transporte. Todavía estamos con la resaca de la criticona aquí, en La Buena Digestión. Pues sí, señores, hoy hemos dado el día libre a todos los participantes de La Buena Digestión, menos a Dani y a mí, que nos toca estar aquí salvando el culo a este programa, porque estamos agotados tras la Criticona 2010, este evento que desde el miércoles y hasta el domingo ha llenado Madrid de bicis. Ya el jueves, en la cita mensual de la bicicrítica, cuando vimos que éramos 2.500, 2.700 los que pedaleábamos un día de diario, nos dimos cuenta que lo que se avecinaba era gordo, y ha sido muy gordo, porque el sábado fueron casi 5.000 las bicicletas ciclistas urbanos venidos de toda España, de Allende, los Pirineos, de Portugal, de Francia, Inglaterra, de Italia, de Alemania, los que estaban pedaleando por esta ciudad simplemente para mostrar que uno se puede mover en bici por la ciudad, pese a lo que digan. De hecho, uno de los miembros más destacados de esta organización, un habitual de nuestro programa, José Ginés Ginés, declaró: ¡La calle es nuestra, tío! ¡La calle es nuestra! Eso fue lo que dijo exactamente cuando subíamos por la Castellana y ocupábamos los 6 carriles de subida, desde Cibeles hasta Pasado Colón, en una estampa poco habitual en esta ciudad tomada por los coches. También Josefina Chacón, señora de José Ginés, declaró que estaba muy feliz al ver a la gente sonreír y entender que este atasquito no es nada comparado con la dictadura del humo, del ruido que nos imponen los coches a diario. En fin, toda la gente que ha organizado este evento está ahora mismo descansando, por eso ni Iggy, ni Chío, ni los chicos de La Buena Digestión, del debate, del estupidiario, Masi, Lucas, nadie ha venido. Hemos decidido hacer un programa con lo mejor de lo mejor, un corta y pega con lo mejor de esta temporada 2009-2010, la tercera de La Buena Digestión, porque son muchos los que nos escriben al blog y nos dicen: tío, ¿por qué no repetís aquella publi tan divertida que hizo? Oye, ¿por qué no ponéis el debate de la nación, que ya nunca vemos a los chavales? Oye, ¿por qué no pones el primer programa de palabras, que me partí el pecho? ¿Qué pasa con la entrevista de crisis que hizo Ángel Rubio? Pues todo eso y más hoy lo hemos juntado en este especial, lo mejorcito de La Buena Digestión. Ahoj, jak se máš? Máš rád humor? Máš rád komedii? Jestli ano, poslouchej každý úterý ve 2 odpoledne na Radio Circuito La Buena Digestión, na programa de humor. ti řekla častokrát, že jsi mé slunce, které vyšlo v pravou chvíli. Hoy en el estupidiario de la radio. Frases tontas. Gracias a Ramón de Arangüena. Un compendio de frases tontas. Por ejemplo, exactamente, Unai ha entendido de qué va el tema. Si un abogado enloquece, ¿pierde el juicio? ¿Los infantes disfrutan la infancia tanto como los adultos el adulterio? ¿Qué tiempo verbal es no debería haber pasado? ¿Preservativo imperfecto? ¿Cuánto miden las altas horas de la noche? ¿Existe alguna otra palabra para sinónimo? ¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para poner una inyección letal? ¿Qué hay que hacer si uno ve un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de extinción? Unai tiene la respuesta. ¿Por qué si hablas con Dios la gente piensa que eres espiritual, pero si Dios habla contigo la gente piensa que estás loco? Cuando te haces una foto al lado de Mickey Mouse en la Puerta del Sol, ¿el hombre de dentro del disfraz está sonriendo? ¿Por qué bragas es plural y sujetador singular? ¿Por qué no hacen los aviones con el mismo material que usan para hacer la caja negra? ¿Tienen? ¿Tienen los caballos sobacos? Una duda más. Si un gato cae siempre de pie y una tostada con mantequilla cae siempre por el lado que está untada, ¿qué pasaría si le atas a un gato en la espalda una tostada con la mantequilla hacia arriba y luego lo tiras al aire? Un par de dudas más. ¿De qué color es un camaleón mirándose al espejo? Y, por último, ¿por qué las bailarinas andan siempre de puntillas? ¿No sería más fácil contratar bailarinas más altas? Radio Cubito y Perone, emitiendo desde la clandestinidad, presenta desde Berlín a este mono de ciudad, Beta Fox, esparciendo la semilla con su tema, Alex Noy, todo nuevo. Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks. Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof. Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los. Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast. Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch. Bin das Update, Peter Fox 1.1. Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein. Wir wechseln neue Reihe, weißer wie bei einem weißen Hai. Gewachste Dope poliert, nagelneue Zähne. Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne. Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne. Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene. Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele. Ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene. Hey, alles klingt so schön neu. Sachen satt und lass sie in einem Sack verrotten. Motte die Klamotten ein und dann geh ich nackt shoppen. Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen. Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen. Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein. Sollte ich je wieder kiffen, hau ich mir eine Axt ins Bein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Mir platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer. Swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser. als Bono und bin Mann des Volkes, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Amigos, no dejéis escuchar la radio Círculo del Humor. Hay humor en la radio Círculo. ¿Cómo que hay humor? Sí, hay humor en La Buena Digestión, un programón que antes se emitía los miércoles y ahora se emite los martes a las 2 de la tarde. El humor con Iggy, con el Gamba, con la Chío, con el Nicolaides, haciendo imitaciones, haciendo el ganso, contando chistes. Humor, un poquito de cachondeo los martes a las 2 de la tarde. No lo perdáis, hombre. Radio Círculo, La Buena Digestión. Step right up, take a ride. Wow. Pequeñas venas varicosas, dolores menstruales, calambres, hinchazón muscular, hormigueo en los pies, retención de líquidos, nódulos en la garganta, diarreas intermitentes, fatiga, temblores, bloqueos mentales, hemorroides sangrantes, taquicardias, enajenación transitoria. Para eso Clínicas Spirrain ha creado un tratamiento. Un tratamiento a base de... nuestro tratamiento... El tratamiento... Oye, ¿qué teníamos para esto? Es que creo que nada, es que es muy fuerte lo que tiene este tío, ¿eh? Pues si tiene usted todos estos síntomas... Relájese y espere tranquilamente la muerte, porque usted no tiene arreglo. Finito, caput, the end. Haberse cuidado a su hora, claro que si tabaco, alcohol, sofá todo el día... Y ahora que se lo arregle Clínicas Spirrain, claro, muy bonito. Laboratorios Spirrain, mira por su salud, le tiende una mano. Siempre que pague con prontitud y usted se mantenga sano. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza. ¡Ay! Será uno de los grandes, José Luis López Vázquez. Bueno, prepárense, llega la sección que mola mogollón, el debate sobre el estado de la nación. Hoy tenemos la triste noticia que, como ya saben todos, es el fallecimiento debido a una larga enfermedad de este pasado lunes, del que fuera grandísimo actor José Luis López Vázquez, uno de nuestros más reconocidos actores de los años 60, que nos dejó a la edad de 87 años. Nicolaidis, hoy te veo serio. Supongo que te has sentado un poco mal la noticia, ¿no? ¿Cómo te has sentado? Bueno, oye, la verdad es que la noticia me ha dejado bastante triste, porque este hombre, si recuerda la audiencia bien, lo invitamos la semana pasada. Curioso, sí. Es un dato que, bueno, curioso. y bueno, estuvimos imitando un poquito, porque es una persona que yo tengo mucho cariño, y precisamente este hombre pues fallece el lunes pasado, ¿no? Pues mira, fue como una pequeña despedida, ¿no? Un pequeño homenaje antumo, más que póstumo, antumo. Antumo. Sí. Tú eres un gran seguidor de José López Vázquez, ¿no? Hombre, yo era un poco profano lo que es toda su carrera. Es el típico actor que, pues que todos hemos crecido viendo sus películas, y poco a poco se instaló en nuestros corazones con esa imagen que todos tenemos de él, de ir andando por Torremolinos en los 60, pues con el gorrito, el bigote, la crema. ¡Cómo están las suecas! Haciendo que se tropezaba y caía encima de una sueca y le aprovechaba para echarle crema, ¿no? Con su bigotito y... Sí, la crema, suecas. Mm. Esa era la película, el turismo es un gran invento. Exacto. Esa película fue del 68, y de esa película más fue donde saqué la idea de la imitación de suecas. ¿Cómo es la imitación? ¿Cómo es? Yes. ¡Suecas! ¡Suecas! ¡Estáis muy saludables! ¿Y en inglés también sabías? Sí, claro. ¿Cómo sería? Lo traduje, ¿eh? Swedish, Swedish, you are very saludable. La verdad es que yo lo he visto en incontables películas, porque ¿cuántas películas hizo este hombre, Nico? Uf, bastantes, ¿eh? He estado investigando un poquito, y este hombre hizo alrededor de unas 40 películas entre el 54 y el 2007. Entre las que todos conoceremos, o nos sonará un poquito, son Citroën, La Gran Familia, Atraco a las 3. Atraco a las 3. Atraco a las 3, muy qué buena. El Turismo es un invento, bueno, y muchas más. Él también protagonizó La Cabina, ¿no? Sí, ese es un corto del que luego hablaremos, sí. Pero no solo hizo humor, también hizo películas dramáticas, efectivamente, como tú bien dices, La Cabina, o por ejemplo La Colmena, la novela esta de Cera, ¿no? Mm. Él se formó en el teatro de las organizaciones juveniles, y obviamente aparte de películas y tal, también hizo teatro, unas 10 obras por ahí. Es decir, que fue un actor prolífico. Yo también recuerdo haberle visto en series de televisión, ¿puede ser? Sí, aparte de las últimas apariciones en Torrente 2 y Lord de Moscú, que hizo ya en el 2000, 2000 y pico, en los 90 estuvo una serie, yo recuerdo mucho, ¿verdad? Los ladrones van a la oficina, ¿no? Que interpretaba el papel de Escabeche. Me acuerdo de esa serie. Reunía un montón de actores famosos, Fernando Gómez, Resines, Anabel Alonso, Alexandre, que hasta hace poco venía por aquí al círculo a jugar al billar. Un hombre entrañable. Sí, sí, sí. Le encanta jugar al billar a tres bandas. Me encanta ese hombre. Y bueno, algunos más que están por ahí. No, todos esos que han nombrado pues son grandes del cine español, que... Y además con el fallecimiento de López Vázquez, digamos que se ha muerto un pelín el cine. Muere parte de ese cine español, ¿no? que consiguió o tuvo que hacer muchas, hilar muy fino para pasar la censura de aquella época. Y bueno, aunque hoy puede ser recordado como un cine que fue un poco monotemático y a lo mejor de una calidad normal nada más, es el padre del cine español actual. Por lo menos de la parte de la comedia, ¿no? No, efectivamente. Este cine, yo la verdad es que le tengo un montón de cariño, he crecido viendo películas de ellos y bueno, la verdad. No, que... está ahí. Totalmente. Bueno, pues desde aquí nuestras condolencias a la familia y seguimos en la buena digestión cuando... que estoy viendo por aquí. Ah, estoy viendo entrar en el estudio a Nadal, Bustamante, Matías Prats, Aznar y Punset, que ya estaba aquí. Por favor, pasen todos. Venga, se va pensando que... La silla. Hola, ¿qué tal? Aquí hay más de uno que, como le imitimos muy a menudo, a lo mejor conseguimos acabar con él. En vez de acabar con los que no deberían irse, esto no se podía decir, ¿no? Sí, bueno. Sí se puede decir. No, hombre. Bueno, que, en fin, que todos nuestros invitados que no sufran. No, hombre, no. Ha sido casualidad y yo creo que una casualidad bonito, ¿no? Sí, la verdad que sí. Como se han sentado ya todos ustedes, la dolorosa pérdida de... ¿Cómo se han sentado? ¿Cómo le ha sentado? ¿Cómo se han sentado? ¿Cómo se han sentado? ¿Cómo le ha sentado? ¿Cómo le ha sentado a ustedes la pérdida de López Vázquez? Señor Prats, ¿cómo le ha sentado usted? Pues la verdad es que el fallecimiento de este gran actor me deja más triste que tener una cuenta que no te dé el 7% TAE. Este hombre... Era un gran hombre, porque tenía su cuenta naranja. Usted como siempre, Matías. Tan simpático como siempre. Nadal, nuestro gran tenista, ¿cómo lo ha visto usted, Rafa? Sí, bueno, la verdad es que López Vázquez era un actor, ¿no? Pero bueno, tristemente pues nos ha dejado, ¿no? ¿Y en inglés? Ok, so, López Vázquez was a great actor, ¿no? He did some movies in the 60s that I can't remember now, but in general terms, he was passing hard for the Spanish, but more of it. Thank you. Señor Bustamante, ¿qué es lo que más le gustaba a usted, David, de las películas de López Vázquez? Pues a mi tío, lo que más me molaba era ese momento en el que se veía un 600 circular por Madrid, el coche solo, al ritmo de esta canción. Pam, para, para. Para Pero justamente ese momento, ¿qué momento es? Yo no lo recuerdo. Sí, tío, que joder, salía en las películas de los 60 y en las de Alfredo Landa. Bien, bien, bien. Mejor vamos a preguntar un poco sobre el cine español a nuestro experto en ciencia, el señor Ponset. ¿Qué tal está? Hola, ya dije antes buenas noches, pero lo vuelvo a decir, estoy bien. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Claro que sí, Eduard. Por favor, esta es su casa. Pero dígame, ¿qué tiene que aportar? Va, bien. Yo no soy un gran conocedor del cine español. A mí me gusta más Kurosawa. Así, Akira. Akira, no os riáis, es un japonés que hace películas en blanco y negro. Pero podría afirmar, sin temor a equivocarme, que el cine español de los 60 es el mimetismo de una época decadente en la que se refleja a la mujer sueca. Ese oscuro objeto de deseo como un mito, una epopeya del despertar sexual de muchos españoles. En Cataluña íbamos hasta Francia para ver películas de contenido erótico, pero esto en Madrid era más difícil. Pero señor Ponset, ¿qué está usted diciendo? Bueno, perdón, me he delatado. ¿Sepa usted que la sexualidad o la sensualidad en el cine y en las artes se remonta a la época del hombre de las cavernas? Aquellos homínidos representaban con pinturas rupestres sus deseos latentes y, claro, aquella época, un animal mitad Homo sapiens, mitad simio, desperezaba para empezar a entender la realidad. Que está viviendo, ¿qué está pasando? Bueno, pues hasta aquí ha llegado la opinión de Ponset. No había terminado todavía de la discusión. Pues seguimos en la próxima edición, disculpa, señor Ponset, cosas del directo. Tampoco hay mucho tiempo, seguimos aquí en La Buena Digestión. Y ahora, en nuestra nueva sección Crónicas Inútiles, firmada por nuestro polemista Tino Brusso, aunque él prefiere que se le considere artivista, un activista con arte. Esta sección le dará voz a cualquier tema social o doméstico que genere indignación, impotencia o abuso. Las crónicas inútiles pueden ser temas de actualidad con doble fondo o fruslerías cotidianas con mala leche. De cualquier manera, como el propio Tino Brusso ha declarado, hay hechos que hay que vomitarlos, echarlos fuera, porque hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes. Hola. No me quiero presentar, no hace falta. Yo, en realidad, no soy nadie. Soy un ciudadano más, una hormiga más de este panal, donde los que curramos somos unos y los que liban la miel son las abejas que vuelan en clase business. Pero eso no viene al caso. Yo, en este momento, necesito exponer con toda serenidad una queja y o reclamación ante un abuso flagrante de poder que no se puede consentir. ¿Por quién? Por los ciudadanos. ¿De quién? Del ayuntamiento y sus protegidos. Y lo hago ahora, 5 meses más tarde. ¿Por qué? Porque he estado esperando todo este tiempo. ¿A qué? A que se me pasara el calentón. Procedo. Un día tal que hoy, el 29 de septiembre de 2009, estaba bien de mañana comprando unas perchitas adhesivas de color blanco en el chino Sito, en la calle Islas Británicas 24, en el distrito de Fuencarral del Pardo. La necesidad de aparcar el coche viene de haber tenido que llevar a la niña al cole. ¿Por qué? Porque llovía mucho y hacía por lo menos 14 grados o menos Celsius. Pues mi demora en el chino fueron 5 minutos de reloj. ¿Y cuál sería mi sorpresa? ¿Cuál? Mayúscula. Cuando me encuentro un controlador del SER, por no decir esbirro a sueldo de la empresa adjudicataria del servicio de estacionamiento regulado, ese miserable SER sonreía por encima de su baba de satisfacción al dejarme en el limpiaparabrisas derecho una multa de la zona. ¿Qué zona? La verde. La zona cara. 5 minutos, 5. Y ese tontolaba con el papelito de la multita. Si fuera solo eso, vale, punto. Mala suerte, me pilló un descuido. Lo que me enciende es que encima de la sonrisita esa de condescendencia, el recadero me dice que lo siente, que estuvo esperando. ¿Cuánto? Un cuarto de hora. ¿Pero de qué me hace, tío? ¿Está tonto? Le dije. No, me dijo él, tengo mis estudios. Mira, no quiero perder los papeles, ¿eh? Yo tranquilo. Pero hace un cuarto de hora estaba yo tomándome el café en casa. Así que es imposible que me hayas dado cancha un cuarto de hora. No te vengas arriba con esos aires de perdonavidas porque no te lo consiento. Cambia el reloj, mira el campanario, no sé, cuenta por los dedos, mira la sombra del sol, lo que quieras. Pero ha pasado solo 5 minutos y Chihuahua lo puede testificar. Ni hablar, eso es imposible. me dice, dando unos golpecitos en la esfera de su reloj Casio digital. Siempre espero 10 minutos y esta vez me dije, si no viene en 5 minutos más, le pongo la multa. Y además, ¿quién es Chilan? ¡Chi-Wang! ¿Entiendes? ¡Chi-Wang! Que además de limpiarte los ojos, tienes que lavarte los oídos. A mí eso me indignó muchísimo, porque el ser esbirro de parquímetros no le da derecho a meterse con inmigrante. Chihuanga, acabado en G, para que te enteres, listillo, es el chino que me vendió las perchitas adhesivas blancas y que puede atestiguar que solo tardé 5 minutos en comprarlas. Aquí está. ¿El qué? La prueba. Y le enseñé el producto adquirido en la tienda de Chihuang. Pues nada, ni con pruebas. El tío siguió. ¿Con qué? Con su prepotencia. Dale con la burra el trigo con los 5 minutos. ¿De qué? De marras. Jugando con un llaverito de inmobiliaria... No sé, inmobiliaria Joselito, pongámosle. Venga con el llaverito con los toquecitos en el Casio. Por fin, queriendo zanjar, ¿el qué? La polémica. Les peté con todas mis ganas una verdad a gritos que hace mucho tiempo que ha dejado de ser una leyenda urbana. Venga, anda, pues vete a freír monas, quédate tranquilo con la multita, no vaya a ser que no llegues a cubrir el cupo que te pone tu amo para darte una limosnita extra por este trabajo tan perro y rastrero que tienes. Él se iba, reculando marcha atrás para alejarse mientras seguía con la sonrisa de bobo a la boina, tamborileando el peluco y volteando el llavero inmobiliario a Joselito. Pero yo le seguí, muy de cerca. La multa me la ponía, pero él me iba a escuchar. Mira, Pink Floyd. Te falta. ¿Qué te falta? Pues dignidad, eso. Para llevar con orgullo esa chamarra fosforita. Y si han pasado 5 minutos, pues dices 5 minutos y ya está. Con 2 pares, sin presumir de poder divino como en la lista de Silne, te perdono, te perdono. Si tuvieras criterio, no te inventarías un cuarto de hora sacado de la manga solo para lavar tu sucia conciencia cívica, que no la tienes. Acuérdate, porque no la tienes. ¿El qué? La conciencia cívica. Te falta, careces, estás falto, desabastecido, privado, discapacitado de conciencia cívica y de educación para la ciudadanía. No le llegas ni a la suela del zapato a Chihuán. ¿Qué pasó en tu infancia? Déjame adivinar, déjame. Nadie te abrazó, nadie te acarició el pelo y te dijo tras perder la final escolar, estoy muy orgulloso de ti, cariño. Nadie te dio pastelitos de crema con un beso en la frente. Has tenido un crecimiento anómalo. ¿Cómo? Anómalo. Nunca has conocido el amor, porque tú no has amado a nadie en tu vida. No hay más que verte esa cara. ¿De qué? De desatendido, de amargado, de paralítico emocional. Tienes el sistema simpático bloqueado. La capacidad de ser asertivo en el trasero. ¿Dónde? En el trasero, en las piedras feroces, en las de oros, en las nalgas, posadera, rulé, anca, retaguardia, culata, la aleta caudal, el polo sur. Eres tan despreciable que te caducarán los sentimientos antes de que los puedas descongelar. Yo me quedo muy tranquilo, ¿eh? Porque pago la multa y ya está. Pero tú te llevarás esto golpeando tu conciencia noche tras noche. Quizá no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto oye, de tu vida. Oye, espera, Tino. ¿Has pensado que este operario puede tener una familia que alimentar y si simplemente se atiende al reglamento que le impone su empresa para hacer su trabajo lo más dignamente que puede? ¿Has pensado que él es un mandado y que puede que a veces le cueste multar injustamente porque tiene principios? ¿Lo has pensado? También es verdad. La gente mayor apenas se ríe, parece que estuviera prohibido. Mi papá ha mejorado mucho últimamente, porque lo dejamos ir Radio Círculo. No sé qué programa de la buena digestión y él se parte. Pero Marta, ese programa es de cachondeo, pero es para mayores, ¿eh? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos al teléfono? Que me tenéis. Buenas era. Chao, Máximo. Buenas noches, príncipe. Hola, chao. Guapísimo, ¿qué tal? Bien, aquí acabo de terminar de comer y digo, voy a escuchar un poco la radio. En España se dice de cenar a esta hora, príncipe. Perdona, no. No vas a aprender nunca. Bastante grave, es verdad, cenar. ¿Cómo está el hombre más fuerte de Italia en el sur de Andalucía? Bien, estaba aquí hoy, me han puesto de albañil, estoy cansadísimo. ¿Ah, sí? ¿Currando un montón o qué? Trabajo, como, vamos, me han dejado ir a Alemania, ahora me hacen trabajar un montón para recuperar las vacaciones. ¿Has visto que tenemos un invitado que adora la música, que a ti te encanta también, no? No me he puesto, Javi, porque estaba yo comiendo y acabo de llegar justo aquí delante del teléfono para pues escucharos. Abel Trigo pues es un amante de la música de James Brown. Antes incluso sí. Te atreviste con el coro, me parece, ¿no? Sí. Qué mal, vamos. Lo he hecho fatal, pasé, ¿no?, un más rato, tuve que bajar un poco el volumen, por eso luego me incorporé más tarde para no tenerte que escuchar. Gracias, tú, nada, tan amable y cariñoso como siempre. Y tan sincero. Canto peor yo que Cristiano Ronaldo. Pero se nos ha olvidado, si me permites un segundo más y antes de entrar con tu temazo en La Luna de Masi, se nos ha olvidado comentar algo, ¿no, Abel? Que antes del 20 de noviembre te podemos ver en vivo en Madrid. Eso es, hemos salido a este detalle tan, tan importante que, bueno, para el viernes 6 de noviembre... Vamos a actuar en el Festival contra la Violencia de Género. ¿Va a actuar en el Festival contra la Violencia de Género? Vamos a ser tres grupos. ¿Qué son? Oberón, Max Calloway y Abel Trigo. Que eres tú mismo. Eso es. ¿Y eso dónde se desarrolla? Eso se va a desarrollar en la Sala Katz, en la conocida Sala Katz, en la calle Julián Romea número 4. Podéis llegar ahí también en metro, que sería ir hasta Islas Filipinas, en línea 7, ¿no? ¿Línea 7? Casi, ¿eh? La línea naranja. La línea naranja. 4% TAE. Pues, ¿qué le ha dicho Abel? Día 6 de noviembre, Abel Trigo en compañía de otras dos bandas en un festival contra la violencia de género. Masi, ¿por dónde íbamos? Nada, íbamos que tenía que decirte lo que vamos a escuchar esta noche, que es uno de mis preferidos. ¿De qué se trata? Hoy hablaremos de la versión invencible de Hey Jude, interpretada por Wilson Pickett con Duane Allman a la guitarra. ¿Te acuerdas que dejamos la semana pasada a los Allman Brothers, no? Yo quería dedicar un tres programa famosa a la famosísima, bueno, famosísima para mí, a la grandísima guitarra de Duane Allman. Entonces, como solo no ha incidido con los Allman Brothers, ha incidido con varios artistas, aprovecho para presentarlo sobre distintas facetas. Nada, que Duane Allman, aparte de tocar con Allman Brothers, cuando ya estaba en Allman Brothers, prestó su fabulosa guitarra a artistas bastante famosos, como King Curtis, o Aretha Franklin, Wilson Pickett, Denali & Bolly, o Herbie Mann, o Ian Largo, etcétera, que están bien recopiladas en An Anthology, volume 1 y volume 2. Y luego tuvo también... En 2 años y medio también formó el grupo con Eric Clapton, Derek and the Dominos, con también parte de los componentes de Lenny and Bonnie, que però vamos a hablar de la semana que viene de Derek and the Dominos. Okay. Hoy vamos con la clásica versión de Hey Jude, como ya he dicho, de Wilson Pickett, que te recuerdo, Wilson Pickett aparece un pequeño fragmento de la pieza final de una de nuestras películas favoritas, The Commitments, ¿recuerdas? Fabulosa, con Andrew Strong, ¿no? El nombre del cantante lo conoces. Andrew Strong, pero... protagonizó The Commitments con 16 años. Un peliculón, ¿eh? Lo aconsejo a todo el que le guste el soul, un peliculón de verdad. Tremenda, tremenda película, magnífica, brutal banda sonora. Sí. Que tú tienes, por cierto. Que yo tengo gracias a ti, por cierto. Entonces, ya vamos directamente con el tema, sí, ¿no? Sí, por favor, sí, cuando quieras. Vamos con este temazo y cuidado con el solo final del tema cuando pasan todos los gritos de Wilson Pickett con el solo de guitarra final de Duane Allman. Bueno, venga, Andrés, dale caña. Adiós. Hasta luego, más. Adiós, hasta luego. Make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You are made to go out and get her. The minute

¿Te gustan los chistes picantes? ¿Sueñas con poder quedarte despierto hasta las 9 de la noche? Pues este es tu programa, Humor Gamberro en plena franja infantil. Todos los martes a las 14 horas, La Buena Digestión. Es un descojono. Hoy, en el estupidiario de la radio, entrevistas tontas. Una sección donde hacemos entrevistas tontas, que no a tontas. Hoy tenemos en el estudio una mujer de la que se viene hablando mucho. Se ha negado su existencia, luego se ha dicho que sí que existía. Tiene piropos, pero también tiene detractores. Ella es La Crisis. Muy buena, gracias por haberme invitado ya al programa. Por fin alguien que se atreve a hablarle a La Crisis cara a cara. Gracias, Crisis, por venir. La verdad es que es un placer tenerte aquí. Son muchos los que hablan de ti y no todos bien. ¿Qué piensas de esas habladurías? Mira, yo lo que digo es una cosa muy clara. El que no habla bien de mí es porque en el fondo no me conoce. Eso es cierto. Porque además yo lo que planteo son siempre relaciones creativas. Yo te lo quito todo. Claro. ¿Vale? Te dejo sin nada. Claro. Todo para mí. Claro. A partir de ahí, a ver qué inventa. Claro, porque Crisis, hace 2 años estabas empezando un poco, todavía no habías sacado tu primer single, la gente que hablaba de ti pero no hablaba de ti, y de repente despuntas, ¿no? De repente ese primer hit, estás en todas las planas. ¿Cómo viviste ese momento un poco de euforia incluso, con la caída de la bolsa que fue en paralelo a tu subida, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que muy emocionada, todo he de decirlo. Pero sobre todo comentar la gran labor que hicieron todos mis seguidores, primero colgando mis videoclips en YouTube. Claro. Y páginas similares, lo cual al final hizo un efecto de tsunami, uh-huh. En este caso bursátil, a mí me gustan mucho los bolsos. Claro, eso es lo que te iba a decir, eres de Louis Vuitton, ¿no? Sí, voy, me encanta. Claro, me encanta. Y no solamente de Louis Vuitton, también de todas las marcas punteras. Claro, sí, por ejemplo, las botas de punta, ¿no? Sí, las botas de punta y con mucho tacón. Tacón, claro. punta, tacón. Bueno, Crisis, y una pregunta, ¿cómo afrontas estos próximos meses en que parece que todo el mundo quiere desbancarte, parece ser que no vas a estar en Eurovisión y además te echan de lado, ¿no? No. Todo eso son tonterías. La gente no se ha enterado de que tienen aquí a señora Crisis para rato. Sí, ¿no? Para rato. Y además... A mí he venido para quedarme. Sí, ¿y dónde te gustaría? Porque estás en algunos hogares, sabemos que hay gente joven que te escucha, también hay gente mayor... Estos chicos, el grupo del ERE, ¿no? El grupo del ERE están muy cerca de ti, pero ¿dónde más te gustaría estar a ti presente? A mí, sobre todo, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el crack. Ajá. El crack bursátil, quiero decir, sí, que la sí, gente... A mí entiendo. Todo lo que suene crack me pone. Uh-huh, entonces, yo quiero ver otra vez, ver a la gente tirándose por los balcones, por mi culpa. Claro. ¿Sabes? Estoy loca de emoción porque vuelva a ver un subidón y otro bajón. Tu abuela, ya en el 29, marcó tendencias, ¿no? Justo con estos momentos que coincidía un poco con la prohibición del alcohol. Sabemos que tu abuela le daba fuerte al alcohol. ¿No te da un poco la sensación de que estás a la sombra de esa crisis del 29 que fue muchísimo más espectacular? Hombre, vamos a ver. Todo hay que decirlo. Ahora, con las nuevas tecnologías, pues todo no tiene el mismo glamour. Porque... una señora crisis como mi abuela en blanco y negro, claro. Como las estrellas de Hollywood antiguo, eso no se ve todos los días. Es verdad. Entonces yo entiendo que he recogido un testigo muy difícil, muy difícil, pero a ver, yo tengo que decir que donde yo llego ahora, mi abuela ni se lo había imaginado ni por asomo que podía llegar. Y no olvidemos que hay que hablar también de mi madre, ¿Así? Que aunque fue, le tocó el papel encubierto en la época de Riga, no sé si recordaréis bien, sí, la cosa se taponó un poquito, pero ahí estuvo, Sí. Y yo vengo... a reivindicar el nombre de mi madre, el nombre de mi familia y mi nombre propio. Claro, porque es un poco lo que ocurre, ¿no? Con esta saga que tenéis, que venís y estáis un tiempo y luego parece que os vais, pero yo creo que depende de dónde mires, siempre estás, ¿no? Mira, esto es como la menstruación, es una cuestión de ciclo. Uh-huh. Claro, pero entre medias tú sigues estando ahí, o sea, es como la menstruación que puede llegar en cualquier momento, ¿no? Bueno, digamos que estoy en este momento aguantando el tipo, fomentando mi creatividad, porque como todo artista, necesitamos tener un tiempo de retiro para crear un nuevo hit. Exactamente, exactamente. Esto es lo que la gente no sabe, que esto es cíclico. Claro. Como la regla. Las mujeres sí intuyen por dónde van los tiros. Claro. Los tíos no se enteran nunca de nada. Así va el patio. Claro, totalmente. Y bueno, quizá una última pregunta sobre tus planes de futuro. Parece ser, a mí me ha sorprendido mucho que, a pesar de que está la Nana Moustaki, o Moustaka, no me acuerdo muy bien cómo se llama, esta cantante griega. Moustaki. Moustaki, no, Moustaki es mustacho en griego. Nana Moustaki, que hace Moustaki griega, parece ser que quieres entrar en ese mercado. ¿Cómo afrontas el cantar en griego de repente? Porque, bueno, yo sé que a ti te gusta más el francés que el griego. Sí, bueno, el francés, el inglés, el japonés, me he especializado en esos idiomas. Y actualmente el griego, pues, una asignatura pendiente. Yo confío en que el pueblo griego acoja mi persona, ¿no? Con el entusiasmo con el que han cogido al gobierno en la calle. Porque realmente, si tuvieras éxito, podrías exportar el griego a todo el mundo y, digamos, dar por culo a todo el mundo. Exactamente, que me encantaría, de una vez por todas, que no siempre me den por culo a mí al final, sino que yo dé por culo un ratito. Bueno, muchísimas gracias. Se está poniendo calentita, ¿eh? Esto se está poniendo, se me caen los sudores. Crisis, no sé qué más decir. Aquí es un placer tenerte, porque si no lo saben nuestros oyentes, no cobramos por hacer este programa, entonces es un placer tenerte con nosotros. Estás siempre invitada, nos encanta el escote que has traído, esa minifalda. En fin, Crisis, si quieres algunas últimas palabras, alguna recomendación para aquellos que van de la mano contigo. Decirle a la gente que no se preocupe, que esto pasa siempre y que hay que aprender a vivir conmigo, como con todas las cosas del mundo. Contigo y con menos. Y con menos, por supuesto. Nos vamos acercando a velocidad de crucero a las 3 de la tarde. Es hora de comer para los que coméis a las 3 de la tarde. Es hora de echarnos la siesta para los que trabajamos de 2 a 3. Es hora de despedir la buena digestión. Solo un par de notitas más. Simplemente algunas recomendaciones teatrales, que ya sabéis que es nuestro placer invitaros a reír. Y lo hemos intentado durante toda esta hora en este especial Lo Mejorcito Hasta Ahora de la Buena Digestión. Un mix donde quizá ya hemos dado alguna fecha o hablado de los miércoles, porque hemos cogido trozos de todos los programas emitidos, incluso de nuestro antiguo horario cuando estábamos los miércoles a las 10 de la noche. Pero ahora se acercan las 3, como os decía, y nuestras recomendaciones son dos, muy sencillas. Una para todos los miércoles: sigue la Liga Impro Ya en la Escalera de Jacob, donde los mejores grupos de improvisación de Madrid se están enfrentando. Tendremos a los Improsibles, que vienen del Teatro Asura, contra Kilosa, un clásico de la Casa de los Jacintos. Se enfrentan este miércoles a las 10:30, entradas en Atrápalo, ¡Atrápalo! Y se la juegan porque ninguno de los dos todavía ha conseguido una victoria, así que será un partido muy importante. Y otra cita, una cita en la que me siento involucrado, y está feo hablar de uno mismo, pero es lo que hay, este viernes 7 de mayo a las 9:30 de la noche en el Centro Social Seco, que está en la calle Arregui y Aruej 31, esto es en Puente de Vallecas, dentro de las programaciones de la Semana Cultural de Seco, una semana que se llena de cine y actividades en el centro que preside el Puente de Vallecas. Pues bien, a las 9:30, 7 de mayo, El Viaje de los Tambores, Ñaque de Bruno y Gamba, el cantante de La Mala Racha y un servidor nos despedimos de la Madrid Capital, probablemente hasta otoño, ya que viene un retoño de cargo de Bruno, así que nos toca pedir una baja paternal, tomar un descansito. Hemos hecho dinerito durante todo el año, así que por favor, el viernes no faltéis a esta cita. Esto ha sido todo. Muchas gracias por estar en La Buena Digestión. Ya sabéis que si no tenéis zapatos, si no tenéis casa, si no tenéis nada, siempre podréis tener la sonrisa de un amigo. Ain't got no culture, ain't got no friends. got no schooling, ain't got no love.